por nuestra cueca querida, la que se siente y se baila. Con ojotas, con chalaila, por ella brindo enseguida. No a la cueca producida de competencia en el caso, que se estudia paso a paso y sujeta a tantas bases, hacen ver como disfraces los trajes de China y Guaso.